La intercesión es algo tan importante, tan necesario dentro del pueblo del Señor. Tal vez es un término nuevo para algunos de ustedes, tal vez no hemos explorado mucho este campo como iglesia, y sé que Dios hace unos llamados específicos para esta área y para este ministerio. Cuando hablamos de ministerio, no nos referimos a los 5 establecidos por el Señor, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cuando nos referimos a la palabra ministerio, nos estamos refiriendo al servicio, porque la palabra ministerio traduce básicamente ello, servicio, el servir a Dios. La Biblia dice que había una mujer que se llamaba Ana, y dice la Biblia que ella servía en el templo con ayuno y con oración, era una intercesora de esa iglesia, porque la Biblia dice servía al Señor con ayuno y con oración. La intercesión es ponerme en el lugar de otro. Debemos recordar que todos los hijos de Dios tenemos esa función. Debemos, somos llamados por parte de Dios para que podamos interceder por otros. ¿Por qué? Porque nosotros los hijos de Dios tenemos el conocimiento de lo que es haber caminado sin Dios y de lo que es ahora caminar con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo sabemos lo que es vivir una vida sin Dios. Tú y yo sabemos lo que es caminar en este mundo con una venda en los ojos y llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Tú y yo sabemos lo que es llevar una vida vacía. Yo conocí al Señor a los 17 años. Usted ya hizo cuenta. O sea, llevan 17 de ministerio y a los 17, o sea, 34. Sí, 34. Y a los 17 años conocí al Señor y a los 17 años yo ya no quería vivir. A los 17 años mi vida estaba sin sentido. Era una persona que de pronto de manera pública hacía reír a todo el mundo, pero me recordaba de aquella canción secular que decía, pobre payaso, ríe por no llorar. Así era yo. Hacía reír a todo el mundo, pero nadie sabía que yo regresaba a mi casa y me sentía tan sola y tan vacía que yo le decía a Dios, Señor, si la vida es nacer, crecer, reproducir y morir, pues bueno, yo ya nací, pero no quiero seguir creciendo, no me quiero reproducir, yo ya me quiero morir, le decía a Dios. Mi vida no tiene sentido, yo tengo una vida en blanco y negro, tengo una vida insípida, tengo una vida sin razón, sin motivo, nada me motiva, no quiero seguir viviendo. Y yo recuerdo que por gracia de Dios, a los 17 años el Señor me permitió conocerle, y lo primero que Dios me dijo cuando le conocí fue, te amo. Fue eso lo primero que Dios usó para cautivar mi corazón, diciéndome, yo te amo. Puede ser que a nadie tú le intereses, puede ser que para nadie tú seas especial, pero yo quiero que tú sepas que yo te amo. Y cuando Dios me dijo, yo te amo, me rompió totalmente, me quebró totalmente. Y yo dije, okay, Dios, me entrego mi vida a ti y te puedo decir, es la mejor experiencia, es lo mejor que le puede pasar a un ser humano, conocer a Cristo, caminar con Cristo y vivir con Cristo. Cuando dicen amén. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Y cuando yo conozco a Dios, empiezo a caminar con Él, empiezo a meterme en su presencia. No sabía sobre qué era orar, qué era ayunar, qué era leer la palabra, pero Dios me empezó a introducir por su gracia en todo esto, a pasar largas horas en mi habitación. En la mañana me levantaba muy temprano antes de ir al colegio, y cuando yo llegaba al colegio, lloraba por cada uno de mis compañeros de salón. No sabía que eso era interceder, pero ya el Señor lo estaba preparando en mi espíritu. Y yo oraba por cada uno de mis compañeros, sabía dónde se sentaba cada uno y le pedía a Dios, tócalo, ministralo, Señor, yo sé que él está mal, yo sé que ella está mal, tócale, Señor, ministrale. Y era tan impresionante, hermanos, que yo llegaba a mi aula de clase y a veces por A o por B no nos daban algunas materias y nos daban un tiempo libre y el Señor me inquietaba ahí en mi asiento y me decía, ahora párate y háblales. Y yo, ¿qué les voy a hablar? ¿Se van a reír? ¿Se van a burlar? Y al principio, como yo era tan bromista, tan recochera, y ellas me veían llegar con mi Biblia, dijeron, ¿ahora qué te vas a inventar? ¿Ahora qué vas a hacer? Y yo, no, es que Cristo cambió mi vida. ¿Qué? Cristo cambió tu vida. Y empezaba yo a hablarles del Señor, y claro, pues, se burlaban. Yo entraba al salón y decían, ¡llegó la pastora! ¡Aleluya! Gritaban mis compañeros. Y nada de eso me amedrentaba porque era tan impactante lo que yo había el cambio que Dios había hecho en mi corazón, lo que Dios había llenado los vacíos de mi corazón, que a mí nada de eso me movía al piso. Y yo les decía, ¿saben una cosa? Y le hablo con propiedad y con autoridad. Yo sé que ustedes están vacíos, yo sé que ustedes necesitan a Cristo, y la mayoría de ellos nomás era decirle, pero Dios te ama y te puede cambiar, empezaban a llorar. Porque yo entendí un principio, sin conocerlo, lo entendí en mi espíritu. Tú no puedes hablarle al hombre de Dios si primero no le habla a Dios de los hombres. Interceder es eso. Antes de yo irle a hablar a ese compañero, antes de hablarle a ese amigo, antes de hablarle a ese familiar, primero le hablo a Dios de esa persona y luego le hablo a esa persona de Dios. Porque es Dios el que prepara los corazones. Es Dios quien conoce la necesidad de esa persona y te pondrá las palabras correctas para hablarle a esa persona. Y aunque esa persona parezca que es muy dura, y aunque esa persona parece que está cerrada y trancada por dentro, llega un momento que Dios te pone una palabra tan directa, tan especial, tan contundente, que atraviesa el corazón de esa persona y no le queda más que levantar las manos y decir, me rindo a Dios. Amén. Y todos los que estamos aquí queremos ello. Yo conocí al Señor, como te decía, muy temprano. En mi casa se levantaron todo el mundo. Mis padres querían echarme de la casa. Me quitaron el dinero del descanso para que yo no tuviera cómo transportarme a la iglesia. Pues me iba a pie, y en ese tiempo la iglesia me quedaba a pie más de media hora de camino, pero yo cogía la autopista y arrancaba, y yo no me pierdo esa bendición. Y empecé a caminar con Dios siendo la primera cristiana en mi familia. No digo la única. Porque a veces nosotros decimos, yo soy el único cristiano en mi casa. Y decir el único le está cerrando la puerta a los otros. Por eso debes de decir, soy el primero, pero no el único, porque detrás de mí viene toda mi casa, porque yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Amén? Y sin saber mucho, porque a veces uno se llena de demasiada información. El conocimiento es bueno, porque la Biblia dice que por causa falta del conocimiento a veces el pueblo se desenfrena. Pero yo te digo, más que el conocimiento es el encuentro íntimo que tú tengas en la presencia de Dios. Es el estar con Él cara a cara que te lleva a hacer cosas que tú dices, yo nadie me lo enseñó, pero es que Dios dijo que la unción que Él ha puesto en nuestra vida nos enseñará todas las cosas. Y a veces me pasaba que yo estaba orando y empezaba a declarar cosas sobre mi familia, sobre mis compañeros de estudio, sobre mis vecinos, y cuando iba a leer la palabra, wow, me sorprendía que en la Biblia estaba registrado. A veces llegaba un conferencista a nuestra congregación y empezaba a dar algunos temas referentes a la intercesión, a la guerra espiritual, y era tremendo que mi espíritu, yo escuchaba eso y yo decía, wow, yo ya lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu Santo de Dios es el que está dentro de ti, y dice la Biblia, nos enseña la palabra que en la Deidad, es decir, en Dios, hay dos personas que interceden por nosotros. En la tierra, el Espíritu Santo de Dios, dice Romanos, que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, y que el que sabe cuál es la voluntad de Dios, dice la Biblia, que el Espíritu de Dios intercede conforme a la voluntad de Dios por nosotros los santos. Amén. En la tierra el Espíritu de Dios está dentro de ti para clamar. A veces tú no tienes las palabras. A veces tú dices, Dios mío, yo no sé cómo pedirte por esta situación o por esta persona en especial. Y te lleva Dios por el Espíritu Santo a quebrantarte en tu alma, a quebrantarte en tu ser, a irrumpir en llanto, y no te sale una sola palabra, pero es el Espíritu de Dios que está dentro de ti gimiendo por esa vida, gimiendo por esa alma. ¿Cuánto les ha pasado? Amén. Pero también dice la Biblia que en el cielo, a la diestra del Padre, está nuestro Señor Jesucristo intercediendo día y noche por cada uno de nosotros. Así como el diablo continuamente está acusando delante del trono de Dios a los hijos de Dios, ¿se acuerda que la Biblia lo declara? Que fue echado fuera el acusador de los hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante del trono de Dios. Así como Satanás continuamente está acusándote, y tal vez cuando has cometido un error, inmediatamente viene la voz del diablo que te dice, ¿qué vas a ir a hablar con Dios? Dios está enojado contigo. Mejor dicho, allá en el trono de Dios no lo quieren ver ni en pintura. No se aparezca por allá, que Dios no quiere saber de ti. Y el enemigo muchas veces lleva al hijo de Dios, a la hija de Dios, en lugar de ir a la presencia de Dios y acercarme ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como dice la Biblia. A veces el hijo de Dios, por la acusación de Satanás, hace lo que hicieron Adán y Eva. ¿Qué fue lo primero que hicieron Adán y Eva después de que se dieron cuenta que habían pecado con Dios? Fueron detrás de los árboles y se escondieron. ¿De quién? De Dios. La Biblia dice que en el huerto Dios se paseaba en medio de la tarde y hablaba con Adán y con Eva como cualquiera habla con su compañero. Dios hablaba con ellos. Por eso cuando se dan cuenta que están desnudos después de haber pecado, viene la acusación del enemigo y le dice, usted está desnudo, Dios no lo quiere ver, escóndase. Y a veces lo primero que el Hijo de Dios hace cuando ha fallado, cuando ha pecado, es apartarse de la presencia de Dios. No quiero hablar con Dios. ¿Por qué? Porque sé que hay algo que hice mal. Pero sabe, nosotros no podemos ser limpios en nadie más que en el mismo Dios. Él es el que nos limpia, Él es el que nos santifica, Él es el que nos purifica. Y a través de su Hijo amado nos dio un camino abierto por su sangre para ir a la presencia de Dios. Jesús le enseñó a los discípulos a orar y les dijo, cuando oren digan, Padre. Cuando yo voy a interceder delante de Dios, por quien sea que Dios ponga en mi corazón, primero que todo tengo que saber que el que está en ese trono no es solamente el Dios majestuoso, poderoso, creador de los cielos y la tierra. Debo de saber que el que yo voy a clamar y delante de quien voy a interceder es mi Padre. Yo soy su hija por la gracia del Señor. He sido adoptada, dice la Biblia, por el Espíritu Santo. Y cuando voy a hablar a mí. Padre, y cuando tú vas a hablar a tu Padre, el Padre está dispuesto a escucharte. El Padre está dispuesto a atender tu oración. Jesús dijo, ¿quién de ustedes, siendo malos, si su hijo le pide una cosa, no se la va a dar? ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Si le pide un pescado, le dará una serpiente. Si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y dice el Señor, si ustedes siendo malos le pueden dar dádivas buenas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a sus hijos que le piden? Pero hay hijos de Dios que prefieren que sean otros los que pidan. No van a hablar con Dios. Le dicen, hermana, ore usted, que Dios la oye a usted la atiende Dios. Yo me acuerdo una vez que Marcos Witt compartía y decía que había una señora en la iglesia que todo el tiempo le decía, pastor, ore por mí, al Señor, porque Dios a usted sí lo oye. Marcos Witt oraba por la señora. Otro día, otra vez, pastor, ore por mí delante del Señor, que el Señor a usted sí lo oye. Y así continuamente, cada vez que se topaba la hermana, le decía lo mismo. Un día Marcos Witt le dijo, hermana, pues maldiga a Dios. Ay, no, ¿y si me oye? Porque a veces pensamos que Dios sí tiene el oído inclinado para oír las cosas equivocadas que decimos, para ver los errores que cometemos, ¿sí? Para castigarnos. Tenemos la imagen de un Dios en el trono, como lo pinta la religión tradicional, que es el Dios Zeus. Ese viejo de barba y de cabello blanco, sentado en un trono con cara de bravo y con un rayo en la mano, esperando a ver qué error cometiste para partirte en medio. Así nos vendió la religión tradicional la imagen del Padre Dios. Pero Jesús nos viene a decir, no, tu papá Dios no es así. Tu Padre que está en los cielos está dispuesto a escucharte. La Biblia dice que las oraciones de los santos son como un incienso fragante delante del trono de Dios. Cada vez que tú levantas tu oración por una persona y vienes al trono de Dios a ponerte en el lugar de esa persona y a decir, papá bueno, papá maravilloso, vengo ante ti para pedirte por este, para pedirte por aquel. El Padre está inclinando su oído y diciendo, ¿qué es lo que me dices, mi hijo? ¿Qué es lo que me estás pidiendo? ¿Cuántos dicen amén? Él sí te escucha. Y para mí no fue nada fácil. Clamé durante 12 años, pero como compartía el día de ayer mi esposo, ayudándole a Dios. Y entonces casi que los cojo a bibliazos a mi familia. No querían nada, entonces todo yo le decía, eso es del diablo, y se van en el infierno, y a la pa' y la mocha, y es que esto. Y era una baja cabezas. ¿Por qué? Porque en mi afán, pues ya se lo había dicho cantado, se lo había dicho llorando, se lo había dicho de mil maneras, recitando. Y yo, bueno, entonces me voy por el lado del Evangelio de Pedro a cortar orejas. No hay de otra. Pero el Señor me dice una noche orando en mi cuarto, le digo, Dios, ya no más. Estoy que tiro la toalla, ya no puedo más con estos cabezones. Señor, no, estaba como dice un hermano, te lo llevas o te lo mando. Y yo, Señor, ya no más, de verdad. Yo no puedo con esa carga. Me duele mucho ver a mi familia que se levante así contra ti. Y Dios me dice, no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu. Diferente es que tú vayas a interceder poniendo tus sentimientos por delante, porque muchas veces hacemos eso. Primero ponemos los sentimientos por delante. Señor, mira ese cabezón de mi marido, sinvergüenza, hijo del diablo, borrachín, esto y lo otro. Y decimos una cantidad de cosas y luego decimos, y tócalo Dios. Ahora, no se lo decimos a Dios con esta boca. Ninguno ora así. No, no, nosotros decimos, mi Dios, toca a mi esposo, ministralo Dios, que sea un siervo tuyo, que te adore. O sea, eso es lo que decimos de labios para afuera, pero en el corazón estamos diciendo lo que yo le acabo de decir. ¿Me hago entender? Entonces, vamos a interceder poniendo nuestros sentimientos por delante. Y realmente sí queremos que ese otro cambie, pero para que deje de afectarnos a nosotros. No estamos clamando bajo la dirección del Espíritu Santo, intercediendo al Padre para que esa alma no se vaya al infierno. ¿Me hago entender? Es diferente que tú intercedas en el Espíritu. Como dice el Señor, no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu. El que convence al ser humano de pecado, de justicia y de juicio, el que lo redarguye y lo lleva a que el hombre diga, ya no más el pecado, ya no más mi vida sin Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando Dios me dice eso esa noche, yo le digo, okay, Señor, yo ya entendí, tú no eres pandillero, porque yo les pegaba a ellos y luego que el Señor, pégale tú también. Y el Señor no es pandillero. Si usted le pegó, él se quita y dice, ok, papito, hágalo usted solo. Pero si usted dice, Dios, ya no más yo. Ahora yo quiero que actúes tú. Y tú te quitas, le das el camino libre al Espíritu Santo para que haga lo que tiene que hacer. Esa es la verdadera intercesión. Señor, clamo por su vida, tócalo, donde quiera que vaya, Dios, rodéalo. No dejes que pase un solo día sin que Él escuche tu voz a través del medio que tú quieras usar. Señor, toca su corazón, quebranta la dureza que hay en esa persona, derriba las fortalezas que hay en su mente. Señor, que se quiebren las maldiciones y las ataduras ancestrales generacionales que esa persona viene arrastrando de generación en generación, porque el papá fue así, el abuelo fue así, el bisabuelo fue así, el tatarabuelo fue así. Y esa persona también es así. Entonces pedirle a Dios de esa manera, interceder y clamar delante de Dios de esa manera, va a traer unos resultados gloriosos. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso al Señor. La intercesión. Cuando nosotros pasamos tiempo con Dios, Dios nos va a revelar cosas que no serán reveladas de otra manera. Dios me habló de tantas cosas en mi familia de manera puntual que Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero hay cristianos que oran y oran y oran y siguen orando y no pasa nada. Se supone que la oración del justo puede mucho, pero ¿cuál oración? La eficaz. La oración eficaz. Cuando yo levanto delante de Dios una oración eficaz, cuando yo me alineo con el Espíritu de Dios e intercedo conforme el Espíritu de Dios me guía. Y usted dirá, ¿eso con qué se come? Porque a veces, mire hermanos, el Espíritu de Dios es más real que todos nosotros juntos. Y el Espíritu de Dios, dice la Biblia, que el Espíritu que Él ha hecho morar dentro de nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu de Dios continuamente está esperando que tú le hables, que tú te dejes guiar. La Biblia dice, todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo y vas a la comunión con Dios, ahí en el secreto Dios empieza a revelarte cosas. Y cuando Dios te revela cosas, te las revela con un propósito. Y el propósito es interceder, orar, porque cosas catastróficas se pueden detener y otras poderosas y gloriosas pueden acontecer cuando se levanta una intercesión delante del trono de Dios. Amén. Usted seguramente ha oído, y yo he oído cantidad de historias. Mire, recuerdo ahora una de las tantas, una hermana que es coordinadora de diaconisas en nuestra congregación, me contaba en una oportunidad que ella estaba orando y Dios le muestra en carretera una tractomula que perdió, el quien iba manejando perdió el control y la tractomula, ella la ve en visión, ella está orando y Dios le está mostrando esto. Da vuelta la tractomula y arrasa un vehículo que había delante y se llevó a toda una familia a un precipicio y toda la familia murió. Es lo que ella ve en visión, Dios se lo está mostrando. Ella está orando y Dios le está mostrando eso. Ella dice, yo no sé cómo fue, pero pareciera que una pantalla grande se me hubiera puesto enfrente y yo vi todo eso. Y para ella fue tan impactante que ella empezó a orar, Señor, ¿quién es? Señor, ¿será algún miembro de mi familia? ¿Qué va a pasar? Y ella empezó a orar, Señor, pero yo te pido ahora, oh Dios, que tú toques esta familia, que la proteja, Señor, yo no sé quiénes son, guárdalos, rodéalos, protégelos, envía a tus ángeles, Señor, guarda a esa familia. Cuando ella está orando esto, en el noticiero, oígame esto, en el noticiero pasan la imagen de la tractomula tal y cual como ella la había visto, dando vueltas y arrasando el carro. Pero cuando ese carro estaba siendo arrasado, solamente una parte del carro fue afectada, pero no le pasó absolutamente nada a la familia que había dentro. Porque cuando tú ves algo en la presencia de Dios e intercedes y te paras en la brecha, cosas catastróficas se pueden detener. Cosas terribles que estaban por venir pueden parar. ¿Por qué? Porque Ezequiel dice, y busqué entre ellos un hombre que se parara en la brecha para que yo no destruyera la tierra, y no lo hallé, dice la Biblia. Dios buscaba al menos uno en aquel tiempo, en los días de Ezequiel, que se parara en la brecha, que se parara en medio y fuera ese intercesor, ese hombre, esa mujer, que se alinea con el cielo, que declara lo que el Padre declara en el cielo y lo hace cumplir aquí en la tierra. Una intercesión que es una intercesión profética. ¿Qué es profecía? No es solamente que alguien venga y te diga, así te dice el Señor, te vas a casar con la rubia de ojos azules. Algunos hombres dicen, aleluya, esa es la palabra que me gusta oír. Eso no es. O sea, eso hace parte, es una pequeña parte de lo que realmente es profecía. ¿Sabe? La Biblia dice que la palabra profética más segura es la palabra de Dios. Y la intercesión profética no es algo místico y de pronto los frijoles trasnochados y la arepa dañada que el fulano se comió y empieza a tener unas visiones abstractas que ni él mismo entiende y viene al pastor a que se las descifre. Pues si tú no entiendes lo que Dios te muestra, Dios no es Dios de confusión, Dios es Dios de paz. Si es Él que te está mostrando algo, Él te lo muestra claro, te lo hace entender y te dice qué hacer con eso que te está mostrando. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando hablamos de intercesión profética, es usar la palabra, es declarar lo que Dios dice, es ponerme de acuerdo con Dios. Le decía ahora, a veces nosotros de labios para afuera estamos diciendo cosas que en el corazón no creemos. Estamos orando por la familia, pero en el corazón dudamos. Y Santiago dice que el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento, y dice, no piense que quien tal haga recibirá alguna cosa del Señor. Nos desgastamos a veces orando y orando, pero orando nuestras emociones, llorando nuestras emociones, quebrantado por nuestras emociones, por las cosas que estamos viendo, pero no nos alineamos a la intercesión del Espíritu Santo, a lo que el Señor quiere que nosotros levantemos como oración eficaz. Y yo me levante con la palabra, Señor, Tu palabra me dice que no es por vista, que es por fe. Tu palabra me dice que los hijos que yo parí no son para maldición, que son para bendición, que son los benditos de Jehová. Señor, tu palabra declara que yo en mi casa serviremos al Señor. Tu palabra declara, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Tu palabra declara que yo soy cabeza y no cola, que soy por arriba y no por debajo. Tu palabra declara que soy bendito en la ciudad y bendito en el campo. Tu palabra declara que yo soy bendito entrando y soy bendito saliendo. ¿Cuántos dicen amén? La intercesión profética es la alineación a la palabra de Dios. Pero a veces el Hijo de Dios en su mente y en su corazón está meditando más en el problema, en el fracaso, en la dificultad familiar, que en lo que dice la palabra de Dios. Lo que Dios dice se va a cumplir. Jesucristo no vino a reprender a Satanás con pañitos de agua tibia, ni diciendo cómo fue que dijo el pastor en la sinagoga. No. Jesucristo reprendió al diablo diciéndole, escrito está, escrito está, escrito está. Cogió la palabra y con la palabra, no con cosas místicas, porque en la oración, en la intercesión y en la guerra espiritual hay que tener cuidado. Porque algunos se han salido de la línea que nos pone la palabra de Dios. Yo no puedo decir nada, yo no puedo orar nada. El diablo no huye por las palabras que yo declare porque se las oía otro decir. El diablo irá a la palabra del Señor, revelada en tu espíritu y declarada con fe y declarada con poder. Dice la Biblia que cuando quiso tentar al Señor y el Señor le dijo, está escrito, está escrito, está escrito. Dice, el diablo lo dejó. Ya no pudo hacer más. ¿Por qué? Porque tú levantas una oración intercesora poniéndote en favor de tu familia y aunque con los ojos físicos todavía no has visto cambio, tal vez los ves más reacios, tal vez los ves más duros, tal vez tú dices, están más obstinados que nunca, están más terribles que nunca, prepárate, porque si tú estás orando de acuerdo al cielo, alineado con la palabra, intercediendo día y noche por ellos, dice la Biblia que nuestro Padre responderá a la oración de sus escogidos que claman a Él de día y de noche. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso fuerte al Señor nuestro Dios. Hay unos ingredientes muy especiales y necesarios para la intercesión. Número uno, la humildad. Dice la Biblia, el Señor nos enseña, y cuando ores en Mateo capítulo 6, versículo 5 al 6, dice, y tú cuando ores, entra en tu aposento. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. Y el Señor nos dice eso, advirtiéndonos de los escribas y fariseos de su tiempo, quienes amaban el orar puestos en pie y que todo el mundo viera, y que todo el mundo se diera cuenta, ¡wow, qué oradores! ¡Wow, mire qué hombres! Pasan horas orando. Pero usted se acuerda de aquella propaganda que hace muchos años estaba aquí en Colombia de una avena y la mamá le decía, Javier, tómate la colada, ¿se acuerda? Y luego pasa Javier, un niño así como medio flaquito, pero de tomar tanto la colada, luego Javier está todo corpulento, así como mi esposo, tal cual. Está todo corpulento. Y el eslogan de aquella avena era, la avena se te nota. ¿Se acuerda? Decía, la avena se te nota. Pues yo te digo, la oración se te nota. Si tú eres un hombre y una mujer que de verdad pasa tiempo con Dios, no tienes que andar chicaneando. Porque lamentablemente algunos ministerios de oración e intercesión ya se creen la cuarta persona de la Trinidad. ¿Serio? Se creen el auxiliar del Espíritu Santo. Incluso piensan que están más cerca de Dios que el mismo pastor y lo quieren manejar. Eso ha pasado. Aquí entre no se lo cuento y que no suene a chisme, pero ha pasado. ¿Sí? Donde empieza a meterse tanto con Dios y sabe, el intercesor tiene que cuidar su corazón. Porque en el trono de Dios, antiguamente, según Ezequiel, ¿quién era el que más cercano estaba al trono de Dios? Lucero, hijo de la mañana. ¿Sí o no? Él es el que más cerca estaba. Todos los ángeles estaban desde las estrellas de fuego para allá. Pero el que más cerca estaba al trono era él. Querubín grande y protector. Dice que era perfecto, ¿eh? Había sido diseñado por Dios con unos acabados que Dios no lo ha hecho con ningún otro ángel. Y cuando él empieza a ver que todos los ángeles vienen a rendir adoración a Dios, él dice, un momento, pues, yo soy el que está más cerca de Dios. Pues yo creo que yo merezco subir al trono de Dios y ser semejante al Altísimo. O sea, él quiso darle un golpe de estado en el cielo al Señor. Y la Biblia me dice a mí en el libro de los profetas que Dios no comparte su gloria con nadie, ni su alabanza con ninguna escultura. Entonces Dios, pa, lo cortó por tierra, dice la Biblia, y se convirtió aquel querubín grande y protector y hermoso que era en el más feo y horrible demonio que hoy en día es. ¿Por qué? Porque estaba tan cerca el trono que llegó a enorgullecerse creyendo que podía ser igual al que estaba en el trono. Y a veces el intercesor pasa tanto tiempo con Dios, Dios le revela, mira, es imposible que tú pases tiempo con Dios y Dios no te muestre cosas. Es imposible que Dios no te revele la profundidad de su palabra. Es imposible. Pero si el Hijo de Dios, el intercesor, no tiene cuidado de mantener la humildad y de decir lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Si Dios me está mostrando eso, no es para ir y mofarme delante de nadie, sino simplemente para que yo ore e intercede. Y si Dios me habla de hablarlo, Dios me dirá a quién decírselo y cómo decirlo. ¿Cuántos dicen amén? Hay que cuidar el corazón. Un ingrediente indispensable es la humildad. Dios oirá al humilde. Dios atenderá la oración del que viene delante de su presencia, como dice la Biblia, con un corazón contrito y humillado. Cada vez que tú oras delante de Dios, en tu corazón, reconociendo que aunque Él es tu papá, no dejó de ser Dios, y hay que reverenciarlo, y hay que respetarlo, y hay que honrarlo como tal, siempre tendrás el cielo abierto para ti. Amén. La perseverancia es otro ingrediente importante al momento de orar. En Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó una parábola de la viuda y del juez injusto. ¿Cuántos la han leído? Y dice la palabra que les enseñó esa parábola para hablarles de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sabe? La Biblia dice en Hebreos que los antiguos alcanzaron las promesas por la fe y la paciencia. Paciencia para nosotros es, me quedo cruzado de brazos y espero a ver qué hace Dios. Estoy aquí aguardando con paciencia, me quedo quieto. Pero para el oriental, la palabra paciencia significa perseverancia. Para el oriental, la palabra paciencia es, estoy esperando, pero voy actuando en dirección a lo que yo estoy buscando. Cuando la Biblia nos dice que ellos por la fe y la paciencia alcanzaron la promesa, quiere decir que perseveraron, que le creyeron a Dios hasta el final, hasta ver la promesa cumplida. A veces nosotros empezamos por a orar y le decimos a Dios, Señor, este año una de mis metas y de los propósitos que yo me hago es que voy a pasar más tiempo en oración contigo y voy a empezar a clamar por mi familia. Esos son uno de los propósitos que me hago para este 2013. Y empezó la primera semana. Señor, aquí estoy. Cumpliéndote, Señor. Aquí estoy, Padre, y vengo a entregarte esto, y vengo a entregarte, y ta, ta, ta, y bueno, el Hijo de Dios ahí. Pasa la segunda semana, Señor, pues aquí estoy. Pasa la tercera semana, lo mismo que la otra semana, Señor. Y a la cuarta semana ya ni se aparece. Pero sí queremos ver la respuesta de Dios. Cuando tú tienes que orar y perseverar. El Señor dice en esa parábola que esa viuda tenía una petición y que iba a clamar delante de ¿quién? De un juez. ¿Y cuáles eran las características de ese juez? Injusto, y que no temía a Dios ni temía a los hombres. Era un rey malo, era un juez malo. Pero cuando tú vas a clamar, tú no vas a clamar delante de un juez que es malo. Tú vas a clamar delante de tu Padre Dios, que está dispuesto a escucharte. ¿Y por qué si le vamos a clamar a nuestro papá que me ama tanto? Ay Dios, ¿por qué no me contestas en la primera? ¿Sí o no? Ay Dios, pues si ya te pedí por eso, ¿por qué no me contestas ya? Estamos en un mundo donde todo es instantáneo, pollo instantáneo, café instantáneo, chocolate instantáneo, comida instantánea, la mala metes en el microondas, unos segundos y ¡pum! ¿Ya tienes un pollo asado? ¿Sí o no? Todo es express, todo es rápido. Ya no tienes que salir de casa con tu celular, marcar unos numeritos. ¡Pum! Ya se hizo la consignación, ya se hizo la transacción. Todo está fácil. Y pensamos que como estamos rodeados de un mundo express, rápido, así, nomás sonar los dedos y todo está hecho. Creemos que el cielo funciona igual. Ay, papá, pues ya te oré por mi familia. Señor, cámbiamela. Sí, ya, ya, sí, así. Y hay cosas donde Dios te responde así. Tú nomás hablas y ¡pum! El Padre actúa por su gracia. Pero hay otras con las que el Padre está probando, no solo tu fe, porque tú le crees. Está probando tu perseverancia. Y entonces Dios dice, ok, ya te escuché. Y vuelve el Hijo de Dios al otro día. Y Dios dice, ok, ya te escuché. Y vuelve el Hijo de Dios al otro día. Ok, ya te escuché. El enemigo lo primero que le va a decir es, no clames más por eso. No te oye. U otra cosa que a veces nos dice es, no es la voluntad de Dios, por eso no se te da. Pero a veces lo que Dios está haciendo es trabajando, viendo qué tan perseverante tú eres. ¿Tú te acuerdas de Caleb? Dios le dijo a Caleb a los 40 años, ese monte es tuyo. Y claro, al otro día fue y le dieron las escrituras del monte. Ah, no. ¿Cuántos años pasaron para conquistar el monte? 45 años. Y le dice Caleb a Josué, ¿te acuerdas que Dios me dijo que ese monte era mío? Ok, pues sabes, tal era mi fuerza. Cuando yo recibí la promesa, tal es mi fuerza ahora para ir y conquistarlo y hacer realidad la promesa de Dios. A veces nosotros, hermanos, desmayamos. Estamos clamando por algo, pidiendo por algo, pidiendo por algo. Y nos desmotivamos porque tal vez no vemos el resultado que esperamos en el tiempo que lo esperamos. Que no nos pase como a Saúl. Saúl siendo el rey, dice la Biblia, Dios le mandó a través del profeta Samuel, ve a ese monte y vamos a ofrecer un sacrificio. Espérame 7 días, ofreceremos un sacrificio y Dios confirmará tu reino delante de todo el pueblo. Y eso hizo Saúl, se fue al monte, llevó todo para el sacrificio. Pero dice la Biblia que cuando Dios estaba a punto de confirmar el reinado de Saúl, vino un ejército a atacarlo y el ejército de Saúl quería huir. Entonces Saúl dice, bueno, el ejército enemigo viene con gran furia contra nosotros. Mi ejército se quiere ir. Aquí no quedó de otra que ofrecer el sacrificio. Y dice la Biblia que acababa de ofrecer el sacrificio cuando aquí que venía el profeta. Y cuando el profeta llega le dice, ¿qué es lo que has hecho? Locamente has hecho. Dios hubiera confirmado tu reino, pero tú te desesperaste. Actuaste en tu fuerza, no esperaste al Señor. No aguardaste que Dios hiciera lo que estaba por hacer. Porque el sacrificio no lo podían ofrecer los reyes. Era una función de los sacerdotes y de los profetas, como Dios había mandado a través de la ley de Moisés. Y este rey, Saúl, se apresuró a hacer algo porque pensó que Dios estaba demorando. Y yo te digo, mi amado, Dios no se demora. Según algunos piensan, Él se demora. Dios tiene un kairos y se mueve en su kairos. Y el kairos es el tiempo de Dios. Nosotros tenemos un cronos y nos movemos en el tiempo del hombre. Y en el tiempo del hombre puede ser que ahí ya no hay nada que hacer. En el tiempo del hombre, como le pasó a Marta con su hermano Lázaro, ¿se acuerda? Señor, ya se murió hace cuatro días, está podrido, se está descomponiendo, Señor, ya hiede, ya huele mal, ya para qué vamos, Señor, te demoraste, te mandamos a llamar hace 4 días y mira la hora de aparecer, aquí ya no hay nada que hacer. Pero ¿qué le dice el Señor? Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Tú crees? Ah, sí, Señor, yo sé que Él resucitará en el día postrero, en el día en que resucitó, porque nosotros somos así, muy racionales. Nos cuesta creer en lo sobrenatural, porque para nosotros es sobrenatural, pero para Dios nada es sobrenatural. Lo natural para Dios es lo sobrenatural para nosotros. ¿Qué es para Dios abrirle los ojos al ciego si Él hizo el ojo? ¿Qué es para Dios devolverle el caminar a alguien si Él hizo los pies? ¿Qué es para Dios llamar a la vida a alguien si Él es el que da la vida? ¿Amén? Y cuando llega Jesús, le dice, ¿dónde lo pusieron al Señor? Lo pusieron allá, ok, vamos. Y llegan allá y le dice, quiten la piedra. Y otra vez Marta, no, Señor, ¿se acuerda que le dije que hace 4 días lo enterramos? Y el Señor le dice, ok, y yo no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Dale ese aplauso al Señor. ¿Qué quería el Señor? Que ellos perseveraran en lo que habían pedido. Y Jesús hubiera podido llegar a levantar a Lázaro que estaba enfermo. Pero Cristo quería hacer algo más glorioso y llevar más gloria para el Padre. Y dijo, ok, sanidades ya he hecho muchas. Llegó el momento de llamar a la vida a alguien que está muerto. Seguramente tú has visto muchos milagros de Dios. Has visto la manifestación de Dios en tu vida. Pero hay una área o hay algo en especial por lo que tú vienes clamando y todavía no se ha manifestado. Y tal vez tú has dicho en tus adentros, no, ya se pasó el tiempo, aquí ya no hay nada que hacer. Pero lo que el Padre está diciendo, oh, mi hijo, tú ni te imaginas lo que te tengo preparado. Cójase duro porque lo que viene es grande. Tú estás esperando una pequeña llovizna, pero dice Dios, te traigo un diluvio. Tú estás esperando algo pequeño, pero yo te traigo algo grande. Tú estás esperando solo la conversión de tu familia, pero te dice el Señor, no solamente se convertirán, me servirán y los usaré como instrumento poderoso en mis manos. Y no te lo digo en emoción, es una palabra profética que te suelto ahora en el nombre de Jesús. Pero hay que perseverar. Hay cosas que no se van a dar de la noche a la mañana. Hay cosas que tienes que darle y darle y darle hasta que ¡pah! Se rompe. Con mi familia fueron 12 años clamando. Todo el tiempo, Señor, fulano, tócalo Dios. Y hoy en día le doy la gloria a mi Cristo. Mi familia que no quería conocer de Dios, mi madre camina con Dios, mi hermana camina con Dios, mi cuñado que era reacio totalmente a la palabra, que decía que Dios no existía. Hoy en día le estoy dando yo misma el discipulado a él, a mi sobrina y a mi hermana. Está recibiendo la palabra. Y dijo, ok, le entrego mi vida a Cristo. La hermana de él, que era metida en eso de metafísica y todo el cuento, hoy en día dejó eso y dice, yo quiero hablar con Yoli. A mí me dicen Yoli en mi familia. Quiero hablar con Yoli porque yo me quiero entregar de verdad a Jesucristo. Mira, y no lo he hecho yo. Porque todo eso que te estoy contando, curiosamente, Dios lo ha hecho cuando yo no he estado. He estado de viaje y la familia es la que me llama. Mira que fulano quiere hablar contigo porque quiere entregar su vida al Señor. Y sabe, yo le he creído a Dios que ellos no solamente van a conocer a mi Cristo. Ellos van a servir a mi Cristo. Ellos van a ser adoradores. Ellos van a ser ministros de Dios para su gloria. Porque la oración que tú levantas por tu familia, si tú perseveras, tú eres el primero. Pero tal vez te tocó duro porque yo le decía a Dios, Dios mío, es que al menos dame un hito más. Que clame conmigo, que ayune, que ore conmigo, un hito, por favor. ¿Qué te cuesta? Uno nomás. Pero ahora me ha dado casi el 40% de mi familia. Y están clamando y buscando a Dios. Y eso mismo va a pasar contigo, pero tienes que perseverar. Muchas veces tú quieres tirar la toalla y decir, ya no más. Cansé, ya no puedo más. Pero cuántas veces el Espíritu de Dios llega ahí y te dice, ¿cómo que no más? Te sientes como Elías, te metes en la cueva, ya no más. Tengo un vivo celo por ti, oh Dios. Soy el único profeta y me busca para quitarme la vida. Oh, como bien dramático nosotros. Y Dios te dice, ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces metido en la cueva de la depresión, de la tristeza, del llanto, del dolor y de la amargura? ¿Cómo te dejaste enredar la piola por el diablo? Si yo soy tu Dios, que te escucha, que te oye, que cuando tú clamas a mí, yo atiendo. Sino que quiero que persevere, quiero que te desarrolles carácter. Mira, unción hoy en día, muchos ministros tienen unción. Y oran y la gente se viene al piso, y oran en milagros y eso y aquello. Pero ¿saben lo que más Dios está trabajando en la iglesia? Es en el carácter. La unción no sostiene el carácter, pero el carácter sí sostiene la unción. Mira a Saúl. Saúl no desarrolló carácter en Dios. Y la unción que tuvo, en lugar de llevarlo a más, hizo que se devolviera. ¿Por qué? Porque no desarrolló un carácter con Dios. Mientras que David en lo secreto desarrolló un carácter. David sabía que podía ir contra Goliat porque él ya había vencido al león y el oso. David sabía que él podía ir a más con Dios porque él había conocido a Dios en el secreto. Y cuando van de Saúl le dice, Dios que me libró de la mano del león y del oso, también de este filisteo incircunciso me librará. Eso es desarrollar carácter en Dios, donde tú te afirmas en Él y lo conoces realmente quién es tu Dios. Cuando tú sabes quién es tu Dios, tú dices, yo voy por más, yo persevero, yo no suelto esta presa. ¿Se acuerda de Jacob? En el encuentro con el ángel. ¿Cómo te llama Jacob? Suplantador, engañador. El segundón y todos los don que encuentre por ahí. Y le digo, pues ya no será más tu nombre Jacob, tú serás un príncipe del Señor, tú serás un Israel que gobierna con Dios. Y cogió al ángel y le dijo, no te voy a soltar hasta que no, ¿qué? Me bendigas. No suelte ese familiar, no suelte eso por lo que usted está clamando, no suelte la ciudad de Bucaramanga hasta que usted vea lo que Dios está deseando ver. ¿Cuántos dicen amén? Hay que perseverar. Y ahí en la perseverancia implícitamente también está involucrada la fe. Creer para ver y no ver para creer. Tú no puedes orar desde la fe de Tomás. Señor, si yo veo el hueco en su mano y la llaga en su costado y meto ahí mi mano, así creeré. Y el Señor le dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron. Tú tienes que ir por las ciudades de Bucaramanga y declarar, eso no será un postíbulo, eso será una iglesia. Tú tienes que ir por la ciudad de Bucaramanga y decir, esos jóvenes ya no estarán más ahí en la droga, ellos serán unos ministros del Señor. Tienes que ir viendo como Dios ve. Dios tiene tanta fe que Él llama lo que no es como si fuera. Ayer mi esposo le hablaba de Gedeón. Gedeón estaba aplaudiendo con las rodillas. Estaba temeroso, lleno de miedo, cobarde. Pero Dios dice, varón esforzado y valiente. Y él mira para atrás, ¿a quién están hablando? Porque ese no soy yo. Y cuando a ti te dicen, tú eres un intercesor, tú eres un guerrero, tú dices, mira para atrás, bueno, señor, será el hermano, porque yo no. Y Dios sí te está mirando a ti, ¿sabes por qué? Porque Él llama a lo que no es como si fuera. Y los intercesores, cuando intercedemos, cuando clamamos, llamamos lo que no es como si ya fuera. El intercesor no lee el periódico para saber de qué está pasando. El intercesor no lee el periódico del día. El intercesor lee el periódico de mañana, en la presencia de Dios. ¿Qué va a pasar? Amén. La fe y la obediencia, la sujeción a Dios, a su palabra, a las autoridades espirituales puestas en nuestra vida, harán que nosotros podamos realizar una intercesión eficaz. Y yo sé que podríamos ahondar mucho más, pero ya el tiempo se me fue. Lo único que quiero decirte es, Dios puede usar tu vida como un intercesor por esta ciudad. ¿Quién mejor que tú, que ya sabes lo que es vivir sin Dios, para clamar a Dios por aquellos que no viven con Él? ¿Quién mejor que tú para clamar por tu familia si tú sabes cómo se encuentra? Tal vez ellos están bien económicamente, tal vez a nivel profesional se están desarrollando, pero son pobres para con Dios, no tienen una vida con Dios. Y nosotros queremos orar en esta noche junto con mi esposo, para que Dios derrame ese espíritu de gracia y de oración, pero también para que en esta casa se levanten esos intercesores. Y no tengas temor, es que yo todavía no sé esto, no sé aquello. No se trata de cuánto tú sepas, se trata de cuánto tú estás dispuesto a que Dios te use, cuánto tú estás dispuesto a que el Espíritu de Dios te tome, y bajo dirección de Dios, de su palabra y de autoridades que te van a guiar en este proceso, podamos levantar un clamor a nuestro Dios colectivo, que nos permita ver resultados mayores. Porque si uno hace huir 1,000, dice la Biblia que 2 hace huir 10,000. Uno solo puede clamar, uno solo puede orar. Y yo sé que aquí hay gente que en lo secreto clama a Dios por su iglesia, por sus pastores. Gloria a Dios por eso. Pero saben, Dios quiere ver más. Porque si hay más clamando, entonces habrá mayor respuesta de parte de Dios. Amor, vamos a orar delante del Señor. Pónganse en pie, por favor. Si nos puede acompañar el ministro del piano. Discúlpenos por pasarnos en la hora. Mañana vamos a ahondar un poco más en la palabra sobre la guerra espiritual y cómo ministrar liberación. Mañana no se lo pierda, a partir de las 9 de la mañana. Hay de pronto preguntas, tal vez un tema nuevo. Sé que hemos hablado de cosas que de pronto son nuevas para algunos, pero el Espíritu de Dios es suficientemente poderoso para hacer que tú las disiernas y las puedas comprender. Amén. Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, te damos gracias en esta noche. Te damos gracias, Dios de la gloria, por habernos traído, Padre. Por habernos hecho nacer en este tiempo, Dios, para este tiempo, Padre. Señor, gracias, porque tú quieres contar conmigo, bendito Dios. Quieres usar mi vida, Padre de la gloria, para traer una transformación poderosa y gloriosa a mi casa, a mi familia, a mis parientes. En mi cuadra, en mi barrio, pero también en mi ciudad, Padre. Porque el reino de los cielos, la visión del reino de los cielos, no es solo ver un individuo, una familia. Dios mira a toda una ciudad. Dios mira una sociedad que está sin Él. Cuando Dios despertó a Jonás, le dijo, ve a Nínive, esa gran ciudad. Y Jonás no quiso ir a Nínive. Porque Jonás sabía lo terribles que eran los ninivitas. Pero lo que Jonás ignoraba es que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Hay personas que han sido menospreciadas y rechazadas por la sociedad. Nadie da un peso por ellos. Pero no es posible que la iglesia entre en la misma actitud. La iglesia tiene que ver como Dios ve. La iglesia tiene que sentir como Dios siente. Y en el cielo no se celebra por un milagro financiero. No se celebra ni siquiera por la resurrección de un muerto. En el cielo hay fiesta cuando un solo pecador se arrepiente. Nosotros debemos levantarnos a clamar por las almas. No podemos andar por esta ciudad y ser indiferentes. Cuando en nuestras manos está la respuesta, gracias a Jesús, gracias a su palabra. No podemos ser egoístas en nuestras oraciones, clamando solo por nuestras necesidades. Jonás tuvo que experimentar un trato de Dios. Y estando en el vientre del pez, dijo, ahora cumpliré mi voto a Dios. Ahora haré lo que Dios me mandó. Y Dios le dio una lección grande a Jonás. Con una calabacera, con una planta que creció en un día y al otro día ya no estaba. Se enfureció Jonás por eso, porque él se estaba satisfaciendo de la planta. Y Dios le habla a Jonás y le dice, tú tienes compasión de esa planta que no la hiciste crecer, que no la hiciste fructificar. ¿Cómo yo no tendré también compasión de aquella gran ciudad llamada Nínive, donde hay más de 120 mil personas que no me conocen y que no saben diferenciar entre su mano derecha de su mano izquierda? Por unos instantes, con tus ojos cerrados, piensa por un momento en esa persona que tú conoces, que ella no conoce a Dios. Piensa en esa persona en este momento. Tal vez no sea una, tal vez son muchas las que conoces. ¿Qué tal si en esta noche tú levantas un clamor a Dios por esa persona? Y le pides a Dios, se revele a esa vida, que se revele a esa vida. Empieza a ejercitar lo que ahora has aprendido. Acércate con humildad, pero acércate también creyendo que Él te oye. Ahora mismo tu oración es escuchada en el cielo. levanta una oración por esa vida, por esa persona, por ese barrio, por esos jóvenes. Hay personas aquí que han tenido carga en especial, porque los intercesores, Dios los especializa para orar muchas veces por personas especiales, por asuntos especiales. Hay algunos de ustedes que ya han venido teniendo esa carga, y todo lo que le hemos compartido es simplemente una confirmación de lo que ya en su espíritu han venido experimentando, han venido recibiendo de Dios. Clama a Dios en este momento. Tal vez tú dirás, no sé cómo, tranquilo, el Espíritu te ayuda. El Espíritu te ayuda, el Espíritu te ayuda. Dile, Dios, esa persona, Señor, por favor, tráela para ti. Rompe sus cadenas, Dios. Señor, tócalo ahora donde esté, tócala ahora donde esté, Dios. Espíritu de gracia y de oración está siendo derramado en este momento. Levanta ahora tu oración por esa vida. Hazlo en fe. Dile, Dios, muéstrame a esa persona como tú la estás viendo. Muéstrame como tú la estás viendo para yo orar de acuerdo a como tú la estás viendo, Señor. No como yo la veo ahora. No en ese estado de postración en el que yo le veo ahora. No en ese estado de religiosidad. No en ese estado de dureza, Padre. Hazme verla como tú la ves, Dios. Como alguien cambiado, como alguien transformado, Señor. Y conforme a lo que Dios te muestra, empieza a declarar, empieza a decretar, empieza a ordenar en el nombre de Jesús. Esto es una intercesión profética. Alinearme a lo que Dios dice. Alinearme a lo que Dios me muestra. Empieza a declarar, Dios, yo declaro que es un ministro, una ministro tuya, Señor. Yo declaro, Dios de la gloria, que junto con esa persona yo vendré a la iglesia a adorarte, a servirte. Yo declaro, Señor, una transformación, un cambio en ese lugar. Yo declaro, Dios de la gloria, que mi empresa, en mi estudio, en la universidad, en el colegio, Señor, vendrá una atmósfera diferente. Padre de la gloria, empieza, oh Dios, a llenar mi vida de tu poder, de tu unción, que cuando yo llegue a un lugar, el reino de tuyo que está en mí se manifieste. El poder de tu reino, Dios, porque el reino no consiste en palabra, el reino consiste en poder. Señor, que el poder de tu reino, Dios, se manifieste a través de mi vida, Dios, para tocar a aquellos que no te conocen, en el poderoso nombre de Jesús. Levante sus manos, hay una unción de Dios bajando sobre este lugar. El Espíritu de Dios está tocando corazones, está tocando la juventud, está tocando los niños en esta noche. Hay algo glorioso que se está derramando de parte de Dios, porque Él sella su palabra con poder sobre tu vida. Y declaramos que se levantan los guerreros en esta iglesia, se levantan los intercesores e intercesoras, porque se va a multiplicar esa área de trabajo, se va a multiplicar el grupo de intercesión, el área de la intercesión, en número se van a multiplicar para la gloria de Dios en esta iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque vienen tiempos de conquista a través de lo que ya Dios les ha dado, pero también viene el tiempo de expansión a través de la intercesión y a través de la guerra espiritual, a través de las estrategias. Dios va a obrar de una manera especial, de una manera gloriosa. Espíritu de Dios, sopla sobre este lugar, sopla, Espíritu Santo, tu presencia cálida, tu presencia gloriosa se derrama, Señor, porque los corazones de tus hijos han anhelado este tiempo, han anhelado una nueva dimensión, un nuevo nivel, Señor amado, de la gloria tuya en sus vidas, de la gloria tuya en sus hogares, de la gloria tuya, Dios, en la iglesia, porque es tiempo, Señor amado, que tú les entregas, oh Dios de la gloria, las más grandes victorias y bendiciones, Señor amado, que van a sorprender a esta iglesia, que van a sorprender a tu pueblo. Oh, levanta tus manos. El Espíritu de Dios está llenando vidas. está llenando vidas, está llenando en esta noche, aleluya. Gloriosa es tu presencia, gloriosa es tu presencia, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Y Dios me muestra un mover especial que se activa con los niños, con los jóvenes, y que la intercesión se va a activar, porque ahora van a venir las revelaciones por la palabra, cuando entren a tiempos especiales de oración, a tiempos de unidad, de oración, en el altar delante del Señor, tiempo especial viene a través de revelaciones, porque las estrategias y los diseños de Dios van a ser revelados, así como Dios le reveló a Moisés las dimensiones del tabernáculo, se las reveló en el monte, se las reveló en el lugar del monte, cuando él subió al monte, y así van a subir al monte, ustedes van a subir al monte de la oración, al monte de la intercesión, al monte del encuentro con Dios, del clamor delante del Señor, y vendrá la revelación del diseño, y vendrá la revelación de la estrategia, y el respaldo de Dios será tan poderoso que van a haber resultados extraordinarios en tiempos muy cortos, van a haber resultados, se va a consolidar ese fruto que estaba por consolidarse, el fruto en esta iglesia, fruto en medio de este pueblo, aleluya. Espíritu de Dios, gloriosa es tu presencia en este lugar, aleluya. Yo quiero llamar a los intercesores acá adelante, la gente que ha estado intercediendo, que hace parte oficial de la intercesión, que han estado orando y clamando, que han estado conformando tal grupo. Yo quiero invitarles que vengan acá adelante en el nombre del Señor Jesucristo. Rápidamente salga de su lugar y se van a tomar de las manos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero también quiero en esta noche, en el nombre de Jesús, lanzar un desafío. La iglesia está orando, la iglesia está en la presencia del Señor en este momento. La gente también que tiene el llamado de Dios, que esta palabra ha llegado a tu corazón y a tu espíritu, y que te ha dicho que tú eres un intercesor, que tú eres una intercesora. Este es el momento, porque una unción corporativa viene, porque una unción corporativa se derrama, una unción corporativa hoy se derrama sobre este lugar, para que en la unidad del espíritu, en la unidad del acuerdo, en la unidad de la fe, se levanten por el poder de Dios, por el poder de su palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellos intercesores e intercesoras que salen acá al frente, tómense de las manos y comiencen a clamar, porque viene el Espíritu de gracia y de oración. Zacarías 12:10 proclama y dice de esta manera: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y espíritu de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahora yo declaro en el nombre de Jesús que el fuego de Dios que estabas anhelando, que estabas deseando, que estabas pidiendo, ese fuego de Dios viene sobre tu vida en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Prepárate y en el nombre de Jesús recíbelo ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. A la cuenta de tres, algo glorioso va a venir sobre los intercesores. Clamen y levanten su voz, porque el Espíritu los levanta para levantar clamor. A la cuenta de tres, algo glorioso los va a tocar en el nombre de Jesús. Uno, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dos, y en el nombre de Jesús de Nazaret. Tres, reciban ahora en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Se aviva el altar, se aviva el fuego. Yo declaro de parte de Dios que hoy hay conexión, que hoy hay unidad, que hoy se concreta lo que ha venido en el Espíritu y que se venía preparando, pero que hoy se consolida un trabajo, se consolida una plataforma especial permanente de oración en esta iglesia, porque vienen tiempos de más conquistas, porque vienen tiempos de prosperidad a nivel de los proyectos que se han venido desarrollando en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. No vas a cesar, no vas a bajar la guardia, vas a clamar delante del Señor, y el Espíritu de Dios va a venir sobre esta iglesia y entrará esta iglesia a la dimensión de manifestación de la gloria de Dios como nunca antes. Aún sin orar, Dios va a sanar gente. Aún sin orar, Dios va a liberar vidas. Aún sin orar, Dios va a tocar gente que llegará endemoniada, que llegará oprimida a esta iglesia. Y al cruzar por la puerta, esas personas serán libres. Esas personas empezarán a sentir la gloria de Dios. Y todo el pecado y maldad y tinieblas en ellos no podrá resistir, porque la atmósfera del cielo viene a esta iglesia, viene a este lugar y viene a esta tierra. Aleluya, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos, Espíritu de Dios. La palabra que se ha predicado ahora es seguida por las señales, ahora es seguida por la confirmación a cada corazón. Aleluya, aleluya. Oh, los intercesores, levanten sus manos. Levanten sus manos. Reciban más de Dios. Reciban más de Dios. Reciban más de Dios. Reciban más de Dios. Y yo quiero llamar a los niños, porque sobre los niños viene algo poderoso en esta iglesia. Tráigame la niña. Es el poder de Dios. Los niños, vengan acá adelante. Niños, son niños de 7 años, 8 años, 5 años, 6 años. El Espíritu de Dios está sobre ellos. Ven para acá. Y mantengan por acá los niños. Si hay más niños, sobre los niños hay algo especial en esta iglesia. Ellos no son el futuro, ellos son el presente. El presente, el presente. No sé si hay más niños. Levanten sus manitos, ustedes dos, levanten sus manitos. Cierren sus ojitos. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Prepárense los jóvenes, porque yo quiero orar por los jóvenes. Quiero decretar una palabra de anuncio sobre los jóvenes en el nombre de Jesús. Ahora, que los niños serán señal en esta iglesia. En el nombre de Jesús. Y los voy a bautizar con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Y los voy a usar de manera extraordinaria, como ustedes no lo han visto, como ustedes no lo conocían. Ellos verán mi gloria. Y los niños testificarán, contarán mis maravillas, porque he puesto en ellos pasión, he puesto en ellos hambre, he puesto en ellos mi favor y mi gracia. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, ven ahora sobre estos niños, sobre los niños de cada hombre y mujer, de cada familia en esta iglesia. Cierra los ojos, la iglesia, en el nombre de Jesús. Sopla, viento de Dios, sobre ellos más. Sopla en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, con poder. Cierra tus ojitos. Toca al Espíritu Santo más. Uno, dos, más, tres. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Más, Espíritu Santo, más, Espíritu Santo. Mamá e hija, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, cierra tus ojitos. En el nombre de Jesús. Rabazón de Rikira Basaya, Dinda Ramasaya, Indiri Bakadaramasu. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de sus jóvenes, vengan rápidamente los jóvenes, por favor. Tenemos que aprovechar este último minuto. En el nombre de Jesús. Como puedan, tómense de las manos allí los jóvenes. En el nombre de Jesús. Espíritu de Dios. Ha visto el hambre, ha visto el hambre, ha visto el hambre. Hay hambre, hay hambre. Y donde hay hambre, Dios se va a manifestar. Donde hay hambre, Dios se va a manifestar. En el nombre de Jesús. El Señor va a hacer algo esta noche, pero mañana va a continuarlo. Mañana lo va a continuar. Mañana habrá más tiempo. Algo precioso por la palabra mañana. Algo precioso mañana a través de la enseñanza. Se va a desatar en este lugar, aleluya. Pero en esta noche Dios quiere derramar algo como un adelanto, como un adelanto de lo que va a ser. Lo que va a ser, aleluya, mañana, en este último tiempo que tendremos. Padre, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Dios está limpiando vasos, Dios está limpiando vasijas. En el nombre de Jesús, porque vasijas jóvenes, dice el Señor, voy a usar instrumentos para mi gloria, instrumentos de gracia, instrumentos de favor, dice el Señor, vasos de honra, vasos de honra, vasos de honra para este tiempo. Y nadie podrá decirles a ustedes jóvenes que eso no, que están locos, sino porque una pasión viene sobre esta juventud. Porque esta juventud se va a unir, van a unir fuerzas como un solo hombre y van a poseer, y van a conquistar, y van a poseer en la visión que Dios ha dado al hombre de esta iglesia, al pastor, al hombre de Dios, bajo esa cobertura, bajo esa visión, en el nombre de Jesús. Oro y declaro, Señor, que ellos esta noche, a partir de hoy, tendrán una experiencia extraordinaria. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, ahora, oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, reciban de Dios, uno, en el nombre de Jesús, dos, y en el nombre de Jesús, tres, más, poder de Dios. Dios está obrando. Dios está obrando. Oh, una unción fuerte allá atrás. Levanta tus manos, iglesia, pueblo de Dios. Allá atrás. En el nombre de Jesús. Oh, tu gloria, Señor. Tu palabra ha penetrado, ha obrado. Oh, Señor, esa palabra no se ha quedado en la mente. Esa palabra ha bajado al corazón. Ha tocado el espíritu, Señor. Esa palabra no volverá a ti vacía. Cumple el propósito por el cual tú la has enviado en esta noche, Señor. Y te damos gracias por ello. Te damos gracias, esa gloria, esa gloria, esa gloria cubriendo, cubriendo, cubriendo, cubriendo, cubriendo, cubriendo, cubriendo, cubriendo, aleluya, cubriendo, cubriendo, cubriendo, aleluya, esa gloria, en el nombre de Jesús, oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios con tus propias palabras allí donde estás definitivamente. Algo se ha empezado a gestar. Algo se ha empezado a gestar en este tiempo. Este es el Kairos de Dios. Este es el Kairos de Dios. Escúchalo en el Espíritu. Es el Kairos de Dios. Es el Kairos de Dios. Tiempo agradable, tiempo aceptable. Tiempo de manifestación, de salvación y de gracia. Porque el pueblo de Dios en esta iglesia entiende el diseño, entiende el propósito y se levanta. Esta iglesia va a ser iglesia líder, líder en esta ciudad y en este departamento, en esta región. Aleluya. Padre bendito, gracias. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, precioso Jesús. Mira con tus ojos, quiero sentir con tu corazón. Quiero vivir más siendo sensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Levanta tus manos y te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Además te pido la paz. Te pido la paz. Celo. Para mi ciudad. Es un clamor que levantamos en esta hora. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oh Padre, solo ante ti venimos con nuestra confianza y con nuestra fe. Pero Señor, fortalecidos por la palabra que has dado en esta noche al Espíritu, has hablado al corazón y se levantan los intercesores, se levantan los guerreros, se levanta esta iglesia. Y yo oro, Señor, para terminar este tiempo, que Señor abra los ojos de tus hijos, abra sus oídos al mundo espiritual para oír y para ver y para entender la verdadera realidad de esta ciudad, la verdadera realidad del departamento de Santander. Señor amado, para que, Señor, aunque no haya habido una violencia marcada y no haya habido, Señor, un terrorismo o muerte o lo que se ha vivido en otras ciudades y departamentos, no obstante, Señor, ellos puedan ir más allá y no ver con los ojos físicos, sino ver con los ojos espirituales la realidad de la ciudad, la realidad y el trasfondo del departamento y de esta región. Y Señor, a través de ello, ellos sean guiados también para levantarse en el nombre de Jesús a favor de lo que tú vas a hacer. Yo sé que aunque el tiempo sea extendido, Señor, es porque tú estás haciendo algo poderoso. Señor amado, que se activa en este tiempo, Señor, y tú vas a obrar en el nombre de Jesús. Recibe gloria, Señor, recibe honra y recibe la alabanza en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. y amén. ¿Cuántos pueden darle ese aplauso al Señor? Darle la gloria a Él. Extraordinario, maravilloso. En pocos lugares se siente tanta actitud de recibir, tanto el corazón abierto. Y yo puedo percibir el corazón muy dispuesto y abierto del pueblo de Dios en este lugar. Así es de que lo que Dios va a hacer es extraordinario. Y excusas por excedernos en el tiempo. Yo creo que lo que va a hacer Dios es extraordinario, pastora. Dios les bendiga abundantemente.